Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Pues vamos a comenzar ya con este su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Hoy jueves, se nos fue una semana más. Jueves 16 de agosto del año 2018. Jueves 16 de agosto del 2018, 9 de la noche con 7 minutos tiempo de la capital del país. Así las cosas. Si ustedes nos están escuchando dentro de estos horarios, pues quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que ustedes pueden participar activamente durante esta transmisión, exponiendo su caso, platicándonos cuál es su problema, si algún despacho de cobranza los está amenazando, si les llegó algún documento que les preocupa, si los demandaron, si quieren saber cómo pagar su tarjeta. Bueno, cualquier cuestión que tenga que ver con el asunto de las deudas, con mucho gusto, durante este programa de radio totalmente vivo, les podremos ayudar. ¿Sale? Bueno, pues vamos a comenzar ya de lleno con este subprograma. Antes que nada, saludos muy cordiales a mi querido amigo Maurilio Pérez, que ya se encuentra conectado, productor de estos programas. Maurilio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que estés muy bien. Y acá de este lado ya nos mandan saludos, gracias por sus saludos. Buenas noches. Y vamos a, ya comenzamos con las asesorías. Bueno, vámonos rápidamente. Ah, perfecto. Yo sigo oyéndolo bajito. Muy cordiales a mi querido amigo Mauricio Pérez, que ya se encuentra conectado. Bueno, pues vamos a ver qué tal. Vamos a comenzar ya con las asesorías. Nuestro chat de la estación, recuerden que los pueden escuchar ustedes a través de Facebook, vía streaming en vivo. Nos pueden escuchar también en Twitter, en Tweetcasting, a través de Twitter, y nos pueden escuchar en nuestro portal de la estación de radio, www.radiodd.org, radio-ddd.org. Ahí entran ustedes, van a encontrarse con un chat, en ese chat nos platican cuál es su problema, y con mucho gusto les brindaremos asesoría, ¿sale? Bueno, dice rapidísimo, dice Juan Luna que debe a Santander 181,000 pesos de un crédito personal. Aún no deja de pagar, pero está llegando a un punto en el que no va a poder cubrir el monto mensual. ¿Qué puede hacer nuestro amigo Juan Luna? Bueno, pues ya no vas a poder pagar definitivamente antes de que saques otro crédito para pagar este crédito, antes de que busques que alguien te preste para pagar lo que debes. Pagar deudas viejas con deudas nuevas no es una buena idea, mi estimado Juan Luna. Antes de que hagas eso, nos encontramos en un momento en el cual es muy posible que podamos resolver este problema sin tantas complicaciones. Como les dije en programas anteriores y se los he dicho antes, esto se maneja muy similar a una enfermedad. Cuando ustedes van con el doctor ante los primeros síntomas de una enfermedad, bueno, pues el tratamiento va a ser muy efectivo, muy rápido, muy poco invasivo, va a tener una solución relativamente hablando fácil. Cuando ustedes van con la enfermedad ya muy avanzada con el doctor, bueno, pues a lo mejor se requieren cirugías o se requieren tratamientos mucho más agresivos. Lo mismo pasa con las deudas. Si ustedes tienen deudas y apenas están comenzando con el problema de pagarlas, acérquense a nosotros. Es el momento preciso en el que podemos ayudarles mucho más. Entonces, mi estimado Juan Luna, tu deuda es alta, evidentemente, si hay riesgo de demanda. Pero todo se puede cubrir, todo se puede calcular de tal forma de que tu patrimonio no corra ningún riesgo. Y que la estrategia que manejemos realmente sea efectiva para que puedas liquidar tus deudas con excelentes descuentos. Mi estimado Juan Luna, ponte en contacto con nosotros, te podemos ayudar y mucho. Mili comenta que su deuda es con FAMSA. Ya no puede pagar porque tuvo un embarazo de alto riesgo. La internaron más de un mes y le empezaron a cobrar demasiado y ahora quieren que pague su deuda, que eran 6,000. Y ahora le cobran 18,046. Dinero que obviamente pues no tiene, ya no puede trabajar y el seguro que supuestamente dan nunca se lo hicieron válido, mínimo para que no aumentara los intereses y le dejan papeles amenazando y con número de expediente, que son extrajudiciales y posible embargo, y que si no paga la van a embargar, van a ir a sacar toda de su casa, y para que eso no pase tiene que pagar 9,000 pesos. ¿Cómo puede defenderse? Bueno, vamos por partes. Primero, extrajudicial. La palabra extrajudicial quiere decir todo lo contrario a judicial. ¿Esto qué quiere decir? Desde el momento que te comienzan a llamar por teléfono, desde el momento en el que te dicen que pagues, que te mandan cartitas, todo eso es extrajudicial. No tiene que ver con juicios, no tiene que ver con demandas, no tiene que ver con juzgados. Simplemente un cobrador solicitando el pago de una deuda. Eso es extrajudicial. Entonces no hay demanda. Lo que pasa es que los cobradores muchas veces pues no saben. No saben ni lo que mandan y utilizan la palabra extrajudicial y que te van a embargar cuando son cuestiones que se contrapuntean. No puede haber algo extrajudicial y a la vez un embargo, porque para que haya embargo debe haber algo judicial. ¿Me explico? Bueno, entonces no te preocupes, de momento solamente tratan de intimidarte. Ahora, es muy importante, si bien FAMSA cobra intereses muy altos, es muy importante que sepas bien cuánto debes. ¿Por qué? Porque aparte de que muchas veces los cobradores son, no todos, pero sí muchos, son medio ignorantes, también son muy mentirosos y les gusta mucho exagerar lo relacionado a los montos adeudados. A lo mejor tu deuda es mucho menor a los 18,000 pesos que te exigen, pero pues, te presionan de esa forma, ¿no? Te dicen que ya debes muchísimo dinero para que tú pienses, si dejo de pagar más, pues ahorita son 18, al rato van a ser 50, ¿me explico? Pero tú estás obligada a pagar mili únicamente lo que se pactó en su contrato, en el contrato con FAMSA, ni un centavo más. No pueden cobrarte ellos intereses inventados ni penalizaciones que se saquen de la manga. Únicamente debes lo estipulado en el contrato y eso se puede negociar, ¿sí? Entonces, ahorita no hagas caso de amenazas, no hay demandas, no te van a embargar, tú tranquila. Si llega un cobrador, le puedes decir que ya está siendo asesorada por defensa del deudor, que ya estás viendo la forma de pagar tu deuda. Con eso el cobrador va a saber que no estás sola. Y averigua bien, ve directo con FAMSA, no va a pasar nada. Ve directo a alguna sucursal y pide tu saldo para que sepas exactamente pues cuánto dinero debes, ¿no? Y ya de ahí partimos. Sí, mi estimada Mili, o estimado podría ser, te mando un saludo y cualquier cosa estamos aquí a tus órdenes. Bueno, pues vamos a Facebook. Ame Hernández nos comenta que buenas noches, tiene un problema. Claro que sí, Ame, estamos a tus órdenes, platícanos. ¿Cuál es el problema? Raliuga Hitte dice que gracias por la transmisión. Su duda es la siguiente. Si una financiera lo quisiera demandar por la falta de pago, ¿a dónde tendría que iniciar la demanda? ¿Sería en el juzgado donde radica su dirección? Depende. ¿Por qué? Porque muchas veces en los contratos de crédito, de financiamiento, hay una cláusula donde el cliente renuncia a esta situación de que el juicio se lleve a cabo en el juzgado de su zona. Si tú estás renunciando a ese derecho y el acreedor tiene el derecho a demandarte en el juzgado que él prefiera. Entonces es importante, porque por ejemplo tú puedes vivir en Torreón y si tú aceptaste esta cláusula, la demanda se podría radicar aquí en la Ciudad de México. De hecho, para que te hagas una idea, el 90% de los juicios a nivel nacional en materia mercantil por deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos hipotecarios, etcétera, se llevan aquí, se desahogan en la Ciudad de México por esta cláusula que te comento. No importa si el contrato se firmó en Quintana Roo, se firmó en Campeche, o si se firmó en Chiapas, no importa. Se renuncia a esta situación de que se lleve el juicio en el estado donde se otorgó el crédito, y se comienza el juicio, la mayoría de los casos aquí en la Ciudad de México. ¿Por qué hacen esto? Para complicar la situación al demandado. Si el demandado vive en Torreón, pues se le va a complicar muchísimo venir a defenderse hasta la Ciudad de México. Por eso es por lo que lo hacen. Entonces, mucho cuidado con lo que firman, se los hemos dicho muchas veces. Lean bien antes de firmar. Entonces, Raliuga, habría que checar el contrato. Habría que ver qué es lo que dice el contrato específicamente, para saber si tú aceptaste estas condiciones, y de ser así, bueno, pues si te demandan, se podría radicar la demanda aquí, en la Ciudad de México, o en cualquier otro estado, ¿no?, en el que tu acreedor lo prefiera. Por ejemplo, hay financieras que no tienen sucursales. Aquí se lleva el 90% de los juicios. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de los acreedores, hablamos de bancos, financieras grandes, cajas populares grandes, etcétera, tienen sus oficinas centrales y sus abogados aquí en la Ciudad de México. ¿Sí? Pero hay muchas financieras rurales que no tienen sucursales o centrales aquí en la Ciudad de México y el juicio se lleva ahí mismo, donde se otorgó el crédito. Depende también, por supuesto, del tipo de acreedor. Pero sí hay que checar eso del contrato, eso es fundamental. Yajaira Judith nos comenta que... Ah, buenas noches, Yajaira, muy, muy buenas noches. Diana Pacheco, saludos. Ame Hernández nos dice... Tengo un crédito multiplica de nómina y le dejaron de descontar hace 14 meses. Solo dedujo que ya había terminado, pero desde marzo le hablan y le dicen que dejó de pagar y que ahora debe 69.312 pesos, pero que le hacen un descuento para liquidar con 29.000. Hablan de crédito real, se imagina que es un tercero. Les pide una carta compromiso por escrito, pero dicen que no se la pueden mandar sin antes aceptar por teléfono los términos y las condiciones. Ya les dijo que primero manden por escrito y no quieren, por favor, que lo orientemos. Acepta, dile, sí, ok, acepto los términos y las condiciones, no hay problema, mándame la carta. ¿Por qué? Porque si te están grabando y hay formalidad en este asunto del descuento que te están ofreciendo, pues en nada te perjudica. Si realmente puedes pagar los 29 mil pesos que te están pidiendo, si hay una grabación y tú aceptas, ellos no podrían decir, ah, pues ya aceptó y tiene que pagar. Pues sí, precisamente eso es lo que tú quieres, pero también en esa grabación se va a demostrar que ellos tenían que enviarte algún documento que respaldase la negociación que te están ofreciendo. Entonces tú diles, sí, yo acepto los términos y las condiciones, échame la carta convenio para que la revisen mis abogados de defensa del deudor, y la revisamos. Si la carta no está bien elaborada, no importa que tú hayas aceptado. ¿Por qué? Porque ellos te ofrecieron una cosa y los que le están incumpliendo son ellos. ¿Me explico? O sea, si te mandan una carta convenio mal hecha o que no coincide con lo que te prometieron, pues los que están incumpliendo y en la grabación que ellos tienen, pues se podría demostrar, pues son ellos mismos, ¿no? Entonces, en nada te afecta. Si tienes la capacidad de pago, AME, para liquidar con esos 29 mil pesos, pues acepta y listo, se acabó el problema. Claro, antes que cualquier otra cosa, haz cuentas. Es muy preocupante que nos digan, a mí me estaban descontando de mi nómina y de pronto dejaron de hacerlo y yo deduje que ya había acabado de pagar. Eso es sumamente preocupante, porque quiere decir que no tienes ni idea de cuánto les debes, de cuánto quedó la tasa de interés, de nada. Entonces, ¿cómo es posible que acepten un crédito sin siquiera saber cuánto tiempo se les va a descontar, cuánto es lo que les van a descontar, cuál es la tasa de interés que les están manejando, cuánto van a pagar al final? Eso es muy, muy, muy preocupante, AME. Entonces, vamos a resolver este problema primero y que no te vuelva a pasar. Para la próxima, checa bien todo esto que te estoy comentando si vuelves a solicitar otro crédito. Bueno, hay que ver, hay que sacar cuentas reales. ¿Cuánto te prestaron? ¿Cuál era la tasa de interés que ellos manejaban? ¿Cuánto pagaste? Haces tus cuentas, dices, bueno, me faltaron 10 mensualidades con una tasa de interés del 27% anual, me estaban cobrando tanto. Ya que tengas el total, vas a saber si realmente te conviene pagar esos 29 mil pesos o si es mucho lo que te están cobrando, incluyendo, inclusive con este supuesto descuento. Bueno, pues decirles, no, yo no te debo 29, no te debo 60, no te debo 29, te debo 15 y eso es lo que te voy a pagar. Pues también, muy importante, por favor, no se me vayan, como les digo en todos los programas, no se vayan con la finta. No porque les ofrezcan un descuento quiere decir necesariamente que les conviene. Hay que ver cuánto dinero deben. Y de ahí partir, ¿no? Y para eso necesitan saber cuánto quedaban a deber todavía de su préstamo, cuál es la tasa de interés que les estaban manejando, hacer cuentas y ver cuánto deben en realidad. Ustedes deben solamente lo pactado en el contrato y todo eso se puede negociar. Ni un centavo más. Bueno, dice Chuchet Gámez, que tiene una deuda con Coppel y Provident. ¿Le podemos ayudar? Claro que sí, sin problema. Yajaira Judith nos dice que tiene ya una demanda, pero quiere saber si la podemos orientar. Le dan 8 días para contestarla y quieren que pague con ellos. Les dice que sí pagará. Bueno, sí, la demanda tienes 8 días para contestarla. Eso es importantísimo. Bueno, ya hay un proceso judicial, Yajaira. Aquí lo que sigue, si tú fueses afiliada nuestra, lo que seguiría sería que mañana mismo nos llames para que nos hagas llegar la copia de la demanda, armemos tu defensa, la contestación de la demanda y nos vayamos a juicio de inmediato para conseguir un descuento, evitar el embargo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en el caso de que seas afiliada nuestra. Si lo eres, por favor, mañana llámanos por teléfono a primera hora, pide por nuestra área jurídica. Nuestros abogados se van a encargar de absolutamente todo y no te van a cobrar un centavo. Por eso es que estás afiliada a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es una de las enormes ventajas que existen. Si no estás afiliada, tenemos 8 días nada más para contestar la demanda. Como no eres afiliada nuestra, nosotros ya no podríamos llevar tu caso, porque nuestros abogados trabajan exclusivamente para nuestros afiliados. Únicamente no llevamos casos externos. Lo que tendrías que hacer es contratar un abogado, necesariamente, forzosamente, contratar un abogado. No vayas a querer resolver esto por ti misma, porque solamente te van a engañar, te van a sacar dinero, tu juicio va a continuar y al final se puede complicar todo muchísimo. Contrata un abogado, contesten la demanda, comiencen la defensa y con todo gusto, eso sí lo podemos hacer, podemos ir asesorándote a ti y a tu abogado en caso de que no sea muy bueno en materia mercantil, de qué es lo que puede ir haciendo para que tengan pues, la mejor solución para tu caso, que se pueda llegar a un convenio. Pero urge, porque si no contestas la demanda en los 8 días que la ley te otorga, tu juicio inicia en rebeldía. Y todo lo que quiere el acreedor se lo van a ir concediendo hasta que tú comiences a defenderte. Entonces es vital, urgente que comiences con tu defensa cuanto antes. No importa lo que te hayan dicho, no importa lo que tú les hayas dicho, lo primordial ahorita, en estos momentos, es que comiences con tu defensa. Así de fácil. Bueno, Fausto Tecpa le mando saludos. Perla Cristerna Mendoza dice que... Saludos desde Monterrey. Ay, Monterrey, un saludote hasta allá. Nos comenta que su esposo se cambió de banco y dejó una deuda en Banamex. Les debe 70 mil. ¿Podemos ayudarle? Son 2 meses de atraso. Claro que sí, estamos muy a tiempo. Es poco el tiempo de mora. Nos puede servir muchísimo que apenas haya dejado de pagar para conseguir ya sea una reestructuración de la deuda y que la puedan pagar en mensualidades. Y si no les conviene esa opción, bueno, buscar la negociación para un descuento y que paguen con quita. Hay muchas opciones. Sí les podemos ayudar, Perla. Así es como nos gustaría que llegase la mayoría de las personas que tienen problemas de sobreendeudamiento cuando apenas comienzan con el problema porque, híjole, la mayoría por desgracia, y es que en México no hay cultura financiera, la mayoría por desgracia llega con nosotros cuando ya sacó un préstamo aquí para pagar allá y sacó otro préstamo acá para pagar el otro y ahí. Nos llegan con una bola de nieve de deudas gigantesca, cuando su deuda comenzó, relativamente hablando, chiquita. Entonces, si ustedes que nos están escuchando en este momento apenas comienzan con este problema de poder pagar sus tarjetas, su préstamo personal, su hipoteca, no se hagan de más deudas. Primero hablen con nosotros. Ya nosotros les diremos, ¿sabes qué? Si te conviene un crédito porque la tasa de interés que te están manejando es muy alta, podemos conseguir un crédito bancario con una tasa de interés mucho menor, que absorba la deuda y ya nada más le pagas al banco. O sea, sí hay opciones. Sí hay muchas opciones, pero es mejor que se asesoren antes de que se precipiten y resulte contraproducente. Bueno, dice, o una reestructura, o una quita. Hay muchas, muchas opciones. Dación en pago. Opciones hay bastantes. Berroix dice que, buenas noches, tiene una duda. Tiene una deuda con Inbursa. Ah, antes de continuar con Ver, le diré a Perla y a todas las personas que nos sintonizan que en unos momentos más les vamos a pasar nuestros datos de contacto para que nos puedan llamar, nos puedan mandar un correo, nos puedan visitar en nuestras oficinas, podamos platicar con mayor detalle sobre su asunto y si así lo desean, pues ya los podemos representar legalmente y si no, no hay problema. Somos una asociación civil sin fines de lucro que lo que busca es ayudarles. Eso es lo que buscamos. Bueno. Dice Berroix que tiene una duda. Tiene un adeudo con Inbursa. Checó en su buró de crédito y la cuenta le aparece como activa con estatus cartera vencida vendida. O un estatus así. El adeudo que aparece en buró es de 78,500 pesos y le piden que abone 3,000 y sus mensualidades de 2,800, pero no le ofrecen quita y le dicen que si no paga, irán a su domicilio y le da miedo. ¿Qué hace? Bueno, si tú no puedes pagar bajo estas condiciones de 3,000 pesos y luego mensualidades de 2,800, pues no aceptes. No aceptes, no tiene ningún sentido. Si ellos quieren ir a tu casa, pues que vayan. Solamente te pueden requerir el pago de la deuda y ya. Porque no se trata de un proceso judicial. Es cobranza pura y netamente extrajudicial, como ya dijimos al principio del programa. Es cobranza común y corriente. Entonces, si tú no puedes pagar bajo estas condiciones que te ofrecen, dile, no, sabes que no tengo dinero. Me encantaría, pero mejor me espero a negociar más adelante. No, vamos a ir a su casa. Pues vengan. Les dices, claro que les puedes decir, yo ya me estoy asesorando con la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les voy a pagar, pero no voy a dejar que pisoteen mis derechos. Así de fácil. Verás cómo le bajan de rayitas. Van a decir, híjole, este cuate ya se está asesorando, ya no lo vamos a poder engañar tan fácilmente. Cambia, cambia el cómo se manejan. Muchas veces los cobradores se enojan y gritan y patalean, pero bueno, eso no pasa de ahí. Bueno, si no puedes pagar así, pues haz lo que te digo. Si puedes pagar así, dile, ¿sabes qué? Sí me interesa, pero mis abogados de defensa del deudor me recomiendan que te pida todo por escrito. Entonces, mándame una carta convenio donde se estipulen los términos y las condiciones bajo las cuales te voy a pagar de esta forma y que la revisen ellos, que la revisen mis abogados. Y si me conviene, si está todo bien, pues adelante. Nos vamos así como tú dices. Pero hay que checar una cosa muy importante, mi estimado Berroix. Tu cuenta ya aparece como vendida. Entonces el asunto ya no se arregla con Inbursa. Se tiene que arreglar con el adquiriente, con la empresa que compró tu cuenta. Por eso aparece esa clave de C de casa, B de vaca. CB, cuenta vencida, vendida. Entonces hay que ver a quién se la vendieron y toda negociación celebrarla con el adquiriente. Porque si esa clave aparece, la deuda ya no es con tu acreedor original. La deuda ahora es con la empresa que compró esa cuenta. Entonces, mucho cuidado porque hay cobradores muy mañosos que engañan a la gente. Y le dicen, no, pues todavía la deuda está con nosotros. No, no, ahí en el Buró de Crédito lo dice. Y es la importancia de su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Toda esa información. Ahí señala que la cuenta ya fue vendida y te vas a arreglar únicamente con la empresa que compró la cuenta. Nada más. Mucho ojo con eso, por favor. Mar Dávila, saludos. Landy María, saludos. Dice Samantha Orozco que necesita orientación. Tiene una deuda de una tarjeta Bredscar. Hoy le enviaron un descuento para pagar, pero según ya enviaron su caso a juicio. O algo así. Entonces pregunta, si realiza el pago que solicitan, ¿qué prosigue? Bueno, primero, esto es muy importante y esto va para todos. Les voy a explicar cómo funciona el asunto de los juicios, las demandas, los embargos, cómo se notifica esta situación, porque hemos visto a lo largo de estos 10 años que es una de las principales dudas que ustedes tienen, porque es una de las principales estrategias que manejan los cobradores, ¿sí? Bueno, les voy a explicar. Primero, ningún abogado en su sano juicio jamás le va a avisar al demandado por teléfono que ya lo demandó. Nunca. Porque ¿qué está haciendo en ese momento este abogado tonto? Pues está advirtiendo, está poniendo sobre aviso de manera anticipada al demandado. Y este demandado lo que va a hacer es buscar asesoría, buscar protección legal con tiempo. Jamás ningún abogado nunca les va a avisar por teléfono que ya hay una demanda en su contra. Sería una locura. Las demandas se notifican de manera personal en el domicilio del demandado. Y no crean que es una cartita mal hecha que les dejan en el buzón o tirada en el patio, no. Llega un actuario o un ejecutor, depende del estado de la república donde vivan ustedes, que es una persona enviada por el juzgado. No la envía el banco, no la envía la caja popular, no la envía la financiera, no. La envía el juzgado. ¿Por qué? Porque su acreedor ya presentó una demanda en su contra en el juzgado correspondiente. La demanda entra al juzgado, el juzgado la admite si está bien estructurada, y entonces manda a una persona, en este caso un actuario o un ejecutor, a emplazarlos, a notificarles de manera personal que existe este proceso judicial en su contra. Entonces van a tocar a su puerta, se va a identificar como actuario, como ejecutor del juzgado fulano de tal, les va a explicar qué es lo que está pasando. Les va a entregar una copia de la demanda, les va a entregar su cédula de notificación, que estamos hablando de muchísimas hojas, tamaño oficio, con firmas, con sellos, con todos los parámetros que le dan formalidad legal a este tipo de situaciones. Y en caso de haber orden de embargo, en ese momento los podrían embargar, ahí. Pero estamos hablando de un protocolo, ¿entienden? De muchas formalidades que se tienen que cumplir. Nada de que les dejaron la cartita que dice, este domicilio será embargado el próximo día. Eso es mentira. Las llamadas telefónicas donde les dicen, no, yo ya lo vamos a ir a embargar pasado mañana, o ya tiene una demanda en su contra. Nos reímos de eso, es un absurdo. Ningún abogado jamás les va a advertir así al demandado, porque le hace ganar tiempo al demandado. Lo hace prepararse, lo hace protegerse de manera anticipada. Entonces, Ustedes tranquilos, es de lo más común que lo hagan los cobradores. ¿Por qué? Porque existe muchísima gente desinformada que se cree estas cosas, ¿no? Entonces, ustedes relajados, por favor. Bueno, entonces, mi estimada Samantha, pues evidentemente, por lo que acabo de explicar, pues no hay demanda en tu contra. Es puro cuento del cobrador para que tú te asustes, ¿ok? Me gustaría saber, mi estimada Samantha, ¿a cuánto asciende tu deuda? ¿Cuánto dinero les debes? ¿Por qué? Porque así podemos calcular tus niveles de riesgo. ¿Qué tan viable resulta para el acreedor? ¿Qué tan conveniente resulta para el acreedor el iniciar un proceso judicial mercantil en tu contra? ¿Le conviene invertir 8, 10, 12 mil pesos en demandarte? Por eso es importante saber más o menos cuánto deben para sacar este cálculo. Bueno, le mando un saludo a R. González. Dice Carlos Eduardo Hernández que le debe 6 mil pesos a Coppel. Ya no puede pagar porque se quedó sin empleo, pero le llegan varios papeles donde le dicen que lo van a embargar, lo que les dije hace un instante. Esos papeles no valen nada, no valen ni el papel en el que están impresos. Nadie les va a informar de manera anticipada que los van a embargar. El embargo es una situación que se maneja de manera muy sigilosa. No se advierte, se ejecuta en el momento, de manera sorpresiva, precisamente para evitar esto que les decía yo hace rato. Si yo demando a uno de ustedes, supongamos que yo demando a Carlos Eduardo, y en mi inexperiencia, en mi novatez, le llamo por teléfono o le mando una carta, peor aún, le mando una carta, diciéndole, señor Carlos Eduardo, mañana lo voy a ir a embargar. ¿Qué va a hacer Carlos Eduardo? Pues va a sacar todas sus cosas de valor de su casa, se las va a dejar encargadas a algún familiar, para que cuando yo llegue a querer ejecutar el embargo, nada más haya una televisión vieja blanco y negro, haya unos guacales donde había jitomates, haya un par de sillas viejas. O sea, es absurdo. Es ilógico. Entonces, a cualquiera de ustedes, a cualquiera, no importa en qué parte de la República Mexicana vivan, que les llegue una cartita que diga, este domicilio será embargado próximamente, es mentira. Así de fácil. Si les llaman por teléfono y les dicen, no, pues ya lo vamos a ir a embargar dentro de 3 días, 2 días, 1 día, es mentira. No hay demanda. Preocúpense mejor el día que ya no reciban nada, que nadie les llame, que nadie les mande cartitas. Bueno, ahí sí podría ser, es una posibilidad que ya exista, pues un juicio que esté iniciando, que ya los abogados estén preparando, ya es una cuestión completamente diferente. Pero mientras haya cartitas, mientras haya llamadas, no pasa nada. Bueno, entonces, mi estimado Carlos, no pasa. Aparte por 6 mil pesos, lo que le decía yo hace un momento a Samantha Orozco, del monto adeudado. Debe 6 mil pesos, Carlos Eduardo. Un juicio. Bueno, la justicia en México en teoría es gratuita, ¿no? No cuesta. Lo que cuesta son los abogados. Entonces, que unos abogados lleven un juicio mercantil para Coppel, para Sears, para Liverpool, para Banamex, les cuesta entre 8 y 12 mil pesos, dependiendo de distintas circunstancias. Pero mínimo se van a gastar 8 mil pesos en el juicio, mínimo. Puede llegar a 12, 14 mil pesos. Entonces, si Carlos Eduardo debe 6 mil y el demandarlo les va a costar 8, por lo menos. Y aún con la demanda no hay garantía de que le puedan cobrar los 6 mil pesos a Carlos. Podría ser que nada más le puedan cobrar 3 mil. Pues nunca lo van a hacer. Es cuando hablamos de un riesgo de demanda nulo. No hay riesgo de demanda. Son simples matemáticas. No le conviene, bajo ninguna circunstancia, a Coppel invertir 8 mil para sacar, si bien le va 6 mil. Estaría perdiendo 2 mil pesos. Y tiempo. Entonces, mi estimado Carlos, esto no te lo digo para que no les pagues, que digas, ah, bien, pues ya me dijo defensa del deudor que no me van a demandar y no pasa nada. No. Te lo digo porque es mi obligación decirte dónde estás parado jurídicamente. ¿Sí? La última palabra la tienes tú. Mi consejo. Ahorra. Deja de hacer caso de las amenazas, de las presiones. No va a pasar absolutamente nada, te lo aseguro. Ahorra, ahorra, ahorra. Júntate unos 5 mil pesos y cuando los tengas nos avisas. Y te decimos cómo negociar la deuda para que la liquides. No es necesario ni que te afilies con nosotros. Porque no hay riesgo de demanda, no necesitas representación legal de nuestra parte. Con asesorías gratis que te demos, tú solito resuelves el problema. Así te lo pongo. Así de fácil está tu asunto. Entonces deja de estresarte, mejor deja de preocuparte, mejor ocúpate. En lugar de preocuparte, ocúpate y verás cómo resuelves este problema antes de lo que te imagines. Ame Hernández, no tienes nada que agradecer. Railuja Hitte dice, el día de ayer se presentó un ejecutor con patrullas y el licenciado de la financiera y le embargaron algunas pertenencias, entre ellas televisores, que son análogos, un estéreo que ya no funciona, una mesa de centro, incluso una consola que ya no tiene gran valor, pero jamás presentaron una orden del juez. Le dicen que tiene 8 días para contestar la demanda. Ellos le dicen que haga convenio con la financiera Avanza. Su deuda es de 40,000, pero era un crédito grupal. Ya no pagaron las demás personas. Ya no puede sostener el pago de las demás. La deuda es de 304,000 y les dicen que tiene que pagar esa cantidad. Le dejaron copia de la demanda. Bueno, mi estimada Raluja, aquí, evidentemente no eres afiliada nuestra. ¿Por qué? Porque si fueses afiliada nuestra, nosotros monitoreamos el estatus legal de todos nuestros afiliados por lo menos 2 veces al mes. Se corren en los boletines judiciales los nombres mediante un programa. Y si alguno de nuestros afiliados tiene una demanda, pues nos vota. Y nos dice, el señor Juan Pérez Pérez tiene un proceso judicial mercantil, por el demandante es, la parte actora es Bancomer, por ejemplo, en el juzgado fulano de tales, etc. Todos nosotros nos ponemos en contacto con el demandado, lo aleccionamos para que sepa qué hacer, paramos el embargo y nos vamos a juicio ya defendiéndolo. Por eso es que sé que no estás afiliada con nosotros. En este caso, mi consejo es el mismo que di hace un rato. Contrata un abogado que conteste la demanda. Tienes 8 días para contestar la demanda. Y cualquier cuestión que necesites de asesoría, de cómo actuar en tu defensa, cómo poder negociar la deuda, ahí sí podemos ayudarte. Tu caso ya no lo podríamos llevar nosotros. Porque, como dije hace rato, nosotros, nuestros abogados, solamente llevan casos de afiliados, de gente que está con la organización. No llevamos casos externos, porque sería un poco injusto, ¿no? Que la gente se afilie, pague una mensualidad y que aceptemos cualquier caso externo, pues no estaría bien para nuestros afiliados. Pero sí podemos darte asesoría gratis. No te cobramos nada para que se pueda ir llevando tu juicio y si tu abogado es hábil, pues se pueda resolver de la mejor manera, ¿sí? Eso sí lo podemos hacer. Pero ya, no pierdas tiempo, mañana mismo, por favor. Dice Charlie Ramírez que cómo le hace para afiliarse, buenas noches. ¿Hay algún costo? Sí, sí, sí cobramos, porque no recibimos ningún tipo de ingreso ni apoyo económico de ninguna entidad gubernamental o no gubernamental. Pero al ser una asociación civil sin fines de lucro, nuestras cuotas solamente son de recuperación por los servicios prestados. O sea, no hay una ganancia como tal. Entonces son muy baratos nuestros servicios. Además, llámanos por teléfono mañana. Platícanos tu caso, te decimos cuánto te vas a cobrar y no lo vas a creer. Así te lo pongo. A la gente que nos llama se le hace increíble lo que cobramos, pero afortunadamente nos soporta el número de afiliados que tenemos. Tenemos afiliados en toda la República Mexicana. Entonces, con todos esos afiliados y sus aportaciones que hacen mensuales, pues salen los gastos para oficinas, abogados, líneas telefónicas, viáticos, etcétera, etcétera, etcétera. Afortunadamente así nos hemos mantenido a lo largo de estos 10 años y ha funcionado muy bien. Así que llámanos, Charlie, verás que te conviene. Ahorita les paso nuestros datos de contacto, porque le digo llámanos y no le doy nuestro teléfono, va a decir qué pasó. Ahorita se los doy en unos momentos más para que nos puedan llamar y platiquemos. A ver, ahí está. Dice Fausto Tecpa, que buenas noches, su pregunta es, ¿con qué cantidad de dinero que deba uno ya te puede demandar? Bueno, no hay una cantidad mínima, no hay un monto mínimo. La ley no lo contempla. Te pueden demandar por 500 pesos. Pero más bien son cuestiones prácticas. ¿Qué tan conveniente le resulta al acreedor demandarte invertir 8, 10, 12, 14 mil pesos en una demanda? Entonces hay que ver cuánto le debes. Si tú le debes, lo que nosotros hemos visto, las demandas más bajas que hemos visto parten desde los 21 mil pesos. Cuando hablamos de bancos. Hemos visto algunas por montos menores en financieras, en cajas populares, pero son muy, muy, muy raras. Con los bancos sí hemos visto algunas por 21 mil pesos. Entonces, ahí es donde calculamos. Por eso es que nosotros necesitamos 4 parámetros para poder calcular sus niveles de riesgo. Y son los siguientes. Primero, ¿a quién le deben? No es lo mismo, como dije hace un momento, deberle a un banco, que deberle a una financiera, que deberle a una caja popular, o deberle al prestamista de la colonia. No es lo mismo. Luego, ¿cuánto dinero deben? 5 mil, 10 mil, 20 mil, 100 mil, 1 millón, también fundamental. Después, ¿cuánto tiempo llevan sin pagar? ¿Apenas dejaron de pagar? ¿Tienen 6 meses, 1 año, 2 años? También, muy importante. Finalmente, ¿de qué tipo de crédito estamos hablando? ¿Es un préstamo personal? ¿Es una tarjeta de crédito? ¿Es una hipoteca? ¿Es una automotriz? Todo eso cambia sus niveles de riesgo. Combinando estos 4 parámetros, les puedo decir qué tan probable es que su acreedor los vaya a demandar. En algunos casos, como dijimos hace un rato, pues puede ser nulo, no hay riesgo de demanda, todo se puede solucionar sin mayor complicación, en otros va subiendo, dependiendo de estas cuestiones que les acabo de comentar. Charlie Castillo, ahorita les paso nuestro número telefónico con mucho gusto. Yajaira Judith dice, ¿cómo saber si está afiliada con nosotros? Está muy asustada. Se formaliza todo, nos mandas tu documentación para que nosotros elaboremos un contrato de prestación de servicios legales y financieros. Te hacemos llegar tu contrato, activas tu contrato y a partir de ese momento estás afiliada con nosotros. Así es como funcionamos en ese contrato. Se estipula todo lo que nos obligamos nosotros en cuanto tú estás afiliada. Entonces, si no has hecho ese trámite, evidentemente no estás afiliada con nosotros. ¿Por qué se requiere un contrato? Porque es lo que nos da esa autorización de representarlos legalmente ante sus acreedores. Sin ese contrato, nosotros no podemos defenderlos. No podemos negociar. Forzosamente se requiere porque es lo que nos faculta a nosotros. ¿Ok? Entonces, así es como se afilian. Dice Raylu Gajit que llegó su buró y no aparece la cuenta como demandada. A veces tardan, a veces tardan. También, ¿sabes qué? Mi estimada Railuga, podría tratarse de una simulación. Es muy poco probable. Tenemos ya muy pocos casos. De hecho, en lo que va del 2018 no ha habido ninguno. Y en 2017 creo que hubo uno, ¿no? Un caso de unos cobradores que se pasaron de vivos y simularon un embargo cuando no había ninguna orden judicial. Pero aquí nos comentas que ya dejaron copia de la demanda y todo. Entonces, seguro, si hay un juicio, a veces tardan en actualizar esa información en el Buró de Crédito. Dice Am Hernández, ¿la carta de compromiso para liquidar la deuda se puede recibir por correo? Sí, por correo electrónico, por ejemplo, sí se puede. Siempre y cuando el correo electrónico tenga un dominio del particular. Por ejemplo, si te llega la carta convenio de un correo gratuito, como Hotmail o Gmail o Yahoo, pues no, no sirve. Porque no habría forma de demostrar que te la envió el acreedor o su representante legal. En cambio, si la carta convenio dice el correo de donde te llega la carta convenio dice arroba Banamex, arroba Bancomer, arroba Santander, etcétera, entonces sí. Te está llegando de un dominio del acreedor. Claro, hay que verificar que ese dominio sea realmente del acreedor, porque también hay dominios que se parecen y que son apócrifos. Pero tiene que ser, eso sería lo primero. Si es correo electrónico, que el dominio coincida con el dominio de tu acreedor o de su representante legal, y todavía hay algunos pasos más que seguir, que checar. Dice Adriana Ruf García, que dejó inbox. Claro, ahorita lo leemos, mi estimada Adriana. César Landero, saludos. Dice Adriana Rup, que si podemos leerlo, por favor. Claro, vamos a leer el correo o el inbox de Rup García en un momento. Nada más que cargue, porque hay que actualizar esta chunche. A ver. ¿Qué crees que no nos ha llegado? Mira, es importante, si nos mandas inbox, vamos a actualizar nuevamente. Tengo uno de, el último que tengo es de Marco Agualdo, luego tengo uno de Valdo Cool y otro de María Cristina, que le han llegado durante el programa. El de Marco Agualdo dice, le llegaron una serie de documentos. Ah, el famoso documento que dice 5 de la tarde del día fulano de tal, se ejecutará un embargo, bla, bla, bla. No te preocupes, mi estimado Marco Agualdo, ya lo dijimos en este programa, son puras mentiras para que tú te asustes. Eso es una extorsión. Sí podría llegar a tipificarse como extorsión porque están diciéndote mentiras para que tú hagas un pago de una deuda, ¿no? Aunque sea una deuda, te están diciendo mentiras, te están amenazando para que tú hagas ese pago. El gran problema que hemos tenido es que no hay forma de probar quién te dejó esa carta, ¿sí? El despacho dice, no, pues yo no he mandado nada, demuestra que yo la mandé. Ese es el problema que tenemos. Pero no hagas caso, simplemente no hagas caso, son mentiras para que te asustes. Mi estimado Marco Agualdo. Valdo Cool Álvarez dice que... nos manda un screenshot de su buró de crédito. Ahorita lo revisamos. mi estimado Baldo Cool. María Cristina dice que desde hace unas semanas ha recibido una grabación en la que le indica que tiene un adeudo con la Comisión Federal de Electricidad. Se ha comunicado con ellos en varias ocasiones y han comprobado que no existe ningún adeudo. Sin embargo, le siguen llamando. Ya no hagas caso de las llamadas y continúa, presenta una reclamación ante la Profeco, que sería la entidad que regula a la Comisión Federal de Electricidad. Es poco efectiva, pero desgraciadamente es lo único que puedes hacer de momento, mi estimada María Cristina. Dice, ay, ya me movieron todo el asunto, permítanme un segundito que llegaron muchísimos comentarios. Dice, si no, Adriana, ponlo aquí, escribe aquí en el post del programa y lo leemos. Dice Chuy Varela, muy buenas noches, Chuy. Tiene una duda del futuro presidente López Obrador. Él comentó en su campaña y siempre dijo que al principio de su gobierno aumentaría las pensiones al doble, tanto de adultos mayores como de los pensionados del ISSSTE, del IMSS, subirían al doble a fin de año. ¿Qué sabemos de esto? Si le podemos orientar sobre esta propuesta, ¿qué tan cierta es? Gracias y sus mejores deseos como siempre. Bueno, la verdad no tenemos idea. Desgraciadamente, digo, Andrés Manuel parece ser un político diferente, pero no deja de ser un político. Hay que ver hasta que entre en funciones, ir viendo que cumpla con lo que prometió. Porque si vemos, por ejemplo, el caso de Peña Nieto, ¿cuántas promesas hizo en campaña? ¿Cuántas cumplió realmente? Muy poquitas. La mayoría no las cumplió. Fueron puro bla, bla, bla. Y así podemos ver con el presidente anterior y con el anterior, y así hasta que nos vayamos al principio de los tiempos políticos históricos mexicanos. Entonces no hay ninguna garantía, no hay ninguna certeza de que esto vaya a suceder. Es posible que pase, pero hay que esperar. Dice además una pregunta, que si podemos, puede pedir un préstamo a una financiera, pues su buró está mal, pues hace años hubo duplicidad de su homoclave y hasta la fecha le perjudica. Puede pedir para su salud y en caso de que se llegara a atrasar, puede volver a cambiarse de banco en lo que puede empezar a pagar, pues ese es su deseo, pagar. ¿Qué debe revisar en el contrato? El contrato léelo, completito. Si algo no entiendes, nos avisas. Ahora, es poco probable que te vayan a prestar dinero porque estás mal en el buró de crédito, desafortunadamente. B. Royce dice una pregunta. ¿Ese estatus de CB, cuenta vencida, vendida, de buró es grave? No es grave, pero es malo. Nadie te va a dar créditos con esa clave. Hasta que no se elimine algún día por tiempo, porque no hay forma de eliminarla, ya vendieron la cuenta, ya no puedes pagarle a tu acreedor original, no te van a dar créditos en prácticamente ningún lado. Eso no es grave, pero sí te perjudica en ese sentido, que nadie te va a dar créditos. Se quedó con esa duda, ya que todo el día el despacho lo intimida. Ya mañana se va a inscribir con nosotros, ya tiene su contrato con nosotros, que amablemente le enviamos, solo quiere que le podamos ayudar a detener las visitas, que es lo que más le preocupa. Sí, sin ningún problema, se te asigna un número telefónico de emergencia, que trabaja 24 horas, 365 días, y ahí nos llamas. Y cualquier cosa que vaya el cobrador, por ejemplo, nos encanta que nos llamen cuando va el cobrador. Es algo que nos sirve como de antiestresante, nos libera, porque ponemos al cobrador como Santo Cristo. Jamás en la vida se vuelve a parar en su casa. Así se los ponemos. Bueno, dice Samantha Orozco que su deuda es de 10 mil pesos y el descuento es de 8,729. Pues te descuentan muy poco, pero la deuda tampoco es muy alta. Su deuda original era de 10 mil y el pago que le requieren es de 8,290. ¿Le aconsejamos pagarlo? Sí, si tienes la posibilidad, págalo. Pero pide el convenio por escrito. Dile, ¿sabes qué? Me interesa pagar con esa cantidad ya para que esto se acabe. Pero mis abogados de defensa del deudor me aconsejan que me mandes pues un escrito donde pues venga estipulado todo esto, ¿no? Los términos y las condiciones, para que ellos lo revisen y si lo autorizan, pues ya te pago. ¿Sí? Por favor, no paguen así precipitadamente, porque en una de esas pagas los 8,290 y en 3-4 meses te vuelven a llamar para decirte que le sigues debiendo. ¿Me explico? Entonces, mucho ojo con eso. Diana Pacheco buscó su estatus en el buró de crédito, ya que la tienen bajo reporte, pero resulta que al consultar le dice que no está registrada en el buró. ¿Qué puede hacer? Contacta a nuestros amigos del buró de crédito. Ellos te ayudan a que puedas sacar tu reporte de crédito especial. Fabián Santos dice, buenas noches, ¿qué pasa si Conducef y el Banco Bancomer dan el dictamen de que no procede el reembolso de 35 mil pesos de un fraude que le hicieron en el cajero de un retiro que le hicieron y una compra que no reconoce? Híjole, desgraciadamente no se puede hacer mucho salvo iniciar un proceso por la vía civil, que los demandes, pero o que demandes al banco, pero es muy costoso y no hay garantía de que vayas a ganar. Nosotros lo podemos llevar incluso, pero no te voy a decir mentiras. Aunque nosotros lo llevemos, que somos una asociación civil sin fines de lucro, el juicio te va a costar como unos 20 mil pesos, cuando menos. Y no podemos garantizarte bajo ninguna circunstancia que vamos a ganar. Es así de fácil, mi estimado Fabián Santos. Te digo la verdad, nosotros nunca le decimos mentiras a nuestros representados, a nuestros afiliados o a la gente que se acerca a nosotros. Mejor te digo la verdad de una vez. Y el abogado que te diga, mucho cuidado con eso porque hay mucho coyote. El abogado que te diga, págame tanto y yo lo resuelvo, te está engañando. Te está engañando. Es un juicio que hay 50% de posibilidades de que pierdas. 50 de que ganes, 50 de que pierdas. Así, de ese tamaño. El abogado que te asegure que lo gana, te está mintiendo. Te va a sacar dinero y luego no te va a resolver nada. Así de fácil. César Landeros. ¿Y cómo se puede afiliar? Ahorita les paso nuestros datos de contacto para que nos llamen, nos manden un correo, que uno de nuestros asesores los contacte y se puedan afiliar a la organización. Es un trámite muy sencillo para que ya puedan ustedes estar protegidos y nosotros nos encarguemos de su asunto y les ayudemos a negociar. Se resuelve todo, de verdad. No es porque yo sea parte de la organización, pero sí, sí ayudamos a la gente. Eso sí hacemos aquí. ¿Qué costo tiene afiliarse con nosotros, Diana? Son cuotas de recuperación sumamente económicas porque, como dije hace un momento, somos una asociación civil sin fines de lucro. Las cuotas que ustedes pagan son nada más de recuperación para pagar abogados, oficinas, teléfonos, pero como no hay una ganancia como tal, pues son muy, muy, muy baratas. Vas a ver, tú llámanos, platícanos tu caso, te decimos que te vamos a cobrar tanto y te aseguro que no lo vas a creer. Vas a decir, no puede ser. Nos vas a decir, ¿a poco esto es a la semana? No, son mensualidades. Así de fácil. Fabián Santos, la misma respuesta. Mi estimado Fabián, te voy a dar un consejo. No es buena idea que en redes sociales expongas datos personales o de contacto. ¿Por qué? Porque este comentario tuyo no lo leo yo nada más. Lo lee mucha gente. De hecho, todos los que estamos ahorita conectados aquí en Facebook. Entonces, podría haber alguien malintencionado que vea tu correo y que luego te diga que somos nosotros o algo y te vaya a sacar dinero o información. Entonces, si quieres que te contactemos, mándanos un inbox. Y si no, no te preocupes. Ahorita, antes de que acabe el programa, en unos minutos más, les voy a dar todos nuestros datos de contacto. Teléfonos, correos, etcétera, para que los apunten y nos puedan contactar. Y aparte de todo, si ustedes entran a nuestra página de internet, defensadeldeudor.org, así todo junto, defensadeldeudor.org, de organización, ahí encuentran nuestros datos de contacto. Y si no, en nuestro muro de Facebook, entran al muro de Facebook y ahí tenemos un botón que dice contactarnos. Le dan clic y también aparecen todos nuestros datos de contacto. Pero sí, sean cuidadosos, no pongan sus teléfonos, sus correos, cuestiones donde pueda contactarlos alguien que a lo mejor es malintencionado y les puede afectar, por favor. Ahorita te mandamos nuestros datos, mi estimado Fabián Santos, no te preocupes. Raúl Morales, hola. Donny Tonka, finaliza su contrato de arrendamiento en junio 30. Le enviaron invitación para renovación si va al corriente en sus pagos mensuales y desea desocupar el local por no desear renovación. ¿Qué tiempo debe esperar para que le entreguen sus depósitos que realizó al inicio del contrato? Lo especifica en el contrato, pero por regla general dejan pasar un mes para ver que no existan adeudos como luz, agua, etcétera. Por regla general eso es lo que hacen, dejar pasar un mes y te reembolsan. Pau Rosales, si no pagas te pueden detener. No hay cárcel por deudas de carácter civil. Dice Kenia RB, una pregunta. Cuando ya existe demanda, ¿todo lo relacionado a ella se atiende en el juzgado o tiene que ir a la financiera? No, todo es en el juzgado. Ya te demandaron, ahora todo se va a arreglar en el juzgado. Nada de que voy a la financiera a hablar con los abogados, eso no sirve porque ya estamos saliéndonos de la instancia. Es en el juzgado, nada más. Ya mi amigo Maurilio Pérez, productor de estos programas, puso el enlace para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ahí vienen nuestros datos de contacto también. Julio Osuna dice que él se encuentra afiliado con nosotros. Cuando ya tenga su ahorro para liquidar una deuda, ¿cuánto tiempo tarda en que el banco dé una respuesta? Depende, mi estimado Julio. Depende del banco, depende de qué tanto... Más que nada depende de qué tanto trabajo tenga el banco. Por ejemplo, hace 2 años... las respuestas pues eran 50% más rápidas que en la actualidad. ¿Por qué? Porque la cartera vencida ha ido creciendo, no ha bajado, al contrario, está subiendo a niveles nunca antes vistos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay más cuentas que están manejando los bancos en morosidad y los tiempos de respuesta son más lentos. Hay épocas del año, y desgraciadamente ni siquiera hay una época que yo te diga de enero a marzo o de junio a septiembre, ¿no? Depende de cuestiones contables internas de cada banco. Hay épocas del año en las que nos dan respuesta a los 2 o 3 días. Fácil, rápido. Hay épocas en las que tardan 3 meses, 4 meses. Depende, vuelvo al punto, de cuánta carga de trabajo tenga ese banco en particular en ese momento en lo relacionado a ese producto financiero, como tarjetas de crédito, créditos de nómina, etc. Nosotros tratamos de sacarlas lo antes posible, pero ya dependemos, cuando empezamos nosotros una negociación en su representación, dependemos completamente del tiempo de respuesta del banco. Pero si tienes cualquier duda, llámanos. Igual ya hay respuesta o podemos presionar nosotros también un poquito para que se apuren. Regálanos una llamada y platicamos. Muy bien, bueno, ahí les van nuestros datos de contacto antes de que nos vayamos, antes de que nos tengamos que despedir. Nuestras oficinas centrales ubicadas en la Ciudad de México, para las personas que quieran afiliarse, es servicio a todo el país, es servicio nacional. Se encuentran ubicadas en la Avenida Cafetales, 1814, piso 3, Hacienda de Coyoacán. Teléfono 0155, la Lada, 0155-5594-5514. Otro, 5594-5491. Otro, 5594-5453. Correo, contacto, arroba, dddmx.org. Contacto, arroba, www.dddmx.org. Nuestras oficinas en el Bajío se encuentran ubicadas en Calderón de la Barca 89, en la Colonia Obrera. Teléfono 0133-3615-7540 y 3615-2254, correo bajío arroba www.mx.org. Coacalco, Casa 1, Manzana 28, Lote 9, Calle Orquídeas, en Hacienda Coacalco. Teléfono 7699-9606. Y 7699-8554, correo coacalco, arroba, dddmx.org. Ahí están nuestras oficinas. Les recuerdo que nuestros servicios son a nivel nacional. Continúo. Ay, y entran las llamadas cuando menos deben entrar. Rapidísimo, nos vamos, ya nos vamos. Dice Daniel Rebollar que a quién le debe... ¿A quién se le debe? Le debe a HSBC. ¿Cuánto lleva sin pagar? Sigue pagando, pero por cuestiones laborales. Está por dejar de pagar. 3. ¿Cuánto debe? Préstamo de nómina 29,000 y tarjeta de crédito 4,000. ¿Qué tipo de crédito se trata? Nómina revolvente. Te podemos ayudar sin problema, mi estimado Daniel Rebollar, a negociar esas deudas y que las puedas pagar de la mejor forma. Tu nivel de riesgo de demanda por la tarjeta de crédito es nulo, no existe. Ya hay cierto nivel de riesgo, digamos que un nivel de riesgo bajo, por el crédito de nómina de 29,000 pesos. Pero sí te podemos ayudar. Anabel dice, su esposo quiere pagar su crédito Infonavit. Bueno, pues que lo pague. ¿O que tiene algún problema? Platícanos un poquito más. Anabel, aquí está. Nos dice, su esposo quiere pagar su crédito Infonavit después de 11 años y se sorprendió cuando fue a pedir su monto. Y le dijeron que su deuda era más de lo que había pedido y que lo que pagó le disminuyó y que no disminuyó en lo más mínimo. Su préstamo es de 135 mil y ahora tiene que pagar 195 mil sin contar los 11 años ya pagados. ¿La podemos asesorar? Sí, mira, por desgracia el crédito de tu esposo se encuentra estipulado en veces salarios mínimos. ¿Esto qué quiere decir? Que se calcula con base en el salario mínimo. Cada año el salario mínimo sube, cada año su deuda sube. Lo primero que se cubre en este tipo de préstamos son los intereses, por eso es que no ha bajado nada. Posiblemente para el año 15, el año 16, mejor dicho, ya comiencen a ver una disminución en el capital. Es muy complicado que antes eso suceda, a menos que adelanten pagos. Entonces, si esa es la desventaja, la enorme desventaja del crédito Infonavit, es carísimo y no existe una forma real de saber cuánto van a pagar al final, porque, repito, calculado en veces salarios mínimos, cada vez que sube el salario mínimo va a subir la deuda. Dice Gustavo, que ¿a quién le debe a Banamex? ¿Desde cuándo no paga? 10 años. ¿Cuánto debe? 18 mil pesos. ¿De qué tipo de crédito se trata? Un crédito al consumo. Pues no pasa nada. Después de 10 años habría que ver qué estatus guarda la deuda en la actualidad, si ya la vendieron o qué pasó con ella. Que obtenga su reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Obtén tu crédito, tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. y ahí dice qué es lo que pasa con esa cuenta actualmente, si todavía aparece, si ya no aparece, si la vendieron, etcétera. Y de ahí partimos, mi estimado Gustavo. ¿Sale? Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos sintonizado, por habernos acompañado esta noche. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo lunes a las 3 de la tarde. Asesoría totalmente en vivo para todos ustedes a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Lunes, 3 de la tarde, turno vespertino. Dice Julio Zuna que existe riesgo de demanda con cantidad de deuda de 150 mil en tarjetas de crédito. Sí, claro, ahí ya hay un riesgo alto. Pero Julio, tú ya estás afiliado, no pasa nada. Nosotros nos encargamos de todo. Tú tranquilo, ellos nerviosos y verás que todo se resuelve de la mejor manera. Bueno, ya nos vamos ahora sí. Pasen excelente noche, muy buen fin de semana. Por aquí nos escuchamos próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Mi estimado Maurilio Pérez, te mando un saludo. Gracias por todo, productor de estos programas. Hasta muy pronto.